Hola Communities, aquí estamos este martes 10 de octubre de 2017 con el episodio número 9, episodio número 9 de este podcast del Community Manager, en el que vamos a hablar de las páginas de Facebook y de su gratuidad. A ver, ¿las páginas de Facebook son realmente gratuitas o no? Es un tema que empezamos a vislumbrar, o sea, que lo dejé ver un poquito en la charla de ayer, pero que da como para hacer un programa realmente y da para hablar de eso en profundidad. Welcome to the Community Managers Podcast. With you, Sebastian Corey Palacios. Sí, las páginas de Facebook en realidad no son gratuitas. O sí, son gratuitas o no son gratuitas. Ese es el debate, ¿ok? Pero antes de meterme de lleno en el tema, ayer me extendí un montón y me propuse nada, que la publicidad del sitio sea una cosa mucho más corta, que lleve muchísimo menos tiempo y meterme de lleno en el tema de cada uno de los episodios. Así que lo único que te voy a decir es que en correapalacios.com me podés contratar como consultor de redes sociales y que además te podés suscribir para tener soporte, tutoriales y el acceso a una comunidad de gente que está en la misma que vos de alguna manera. ¿Ok? 5 euros por mes para los primeros 100. Para los primeros 100 que confíen, va a valer 5 euros por mes de por vida. Y después, cuando pasemos los 100, el 101, el suscriptor 101, va a pasar a pagar 10 euros por mes. Eso lo estoy formateando todavía, así que esta semana también vas a tener novedades al respecto. Me voy a meter de lleno en el tema de hoy, ¿ok? También te tengo que anticipar, te tengo que decir, porque esto sí lo tengo que decir, no es publicidad. Estos son 100 episodios, ¿sí? En principio es una prueba, es para ver qué pasa, es para ver si hay alguien del otro lado, es para ver si les interesa a ustedes que haya alguien hablando de redes sociales, que haya alguien hablándole a los community managers desde aquí, en formato podcast, ¿ok? En principio es una prueba, son 100 programas de prueba y cuando llegue el momento de enfrentarnos al programa 100, que va a ser cercano a fin de año, calculo, si no es en fin de año justamente, si no es el 31 de diciembre justamente, vamos a decidir de acuerdo al feedback, de acuerdo a lo que reciba de la gente, si seguimos o no con este programa, ¿ok? Si les gusta, seguimos, y si no, no seguimos, ¿ok? Nada tiene que ver con el sitio, nada tiene que ver con las suscripciones, ni con nada, ¿ok? Solamente con si les gusta que sigamos o no. Si hay descargas, si hay audiencia, si hay gente que escucha y que disfrute el podcast y que le sirva o no. Si no hay nadie, perfecto. A fin de año, cuando cumplimos los 100 programas, terminamos, ¿ok? Ahora sí, me voy a meter de lleno en el tema del día de hoy, que es el tema de la gratuidad, de lo cuán gratuitas son las páginas de Facebook, ¿ok? Siempre las páginas, las fanpages, estoy hablando, ¿ok? De Facebook fueron gratuitas y siempre se anunciaron como gratuitas, ¿ok? Uno va, se registra, tiene que tener un perfil, obviamente, para crear una página, pero está al alcance de cualquier persona, ¿ok? Así como el perfil es gratuito, cualquier persona puede crear una página gratuita en Facebook. Una página para una empresa, una página para una marca, una página para un personaje público, una página para una causa, para una ONG, una... Para cualquier cosa que se asemeje a un negocio, hay que hacer una página. O sea, para algo que no sea una persona común, de carne y hueso. Para eso están los perfiles. Para cualquier cosa que no sea una persona, están las páginas. ¿Ok? Las páginas son gratuitas. Uno va, crea la página y ya puede empezar a recibir me gusta. ¿Qué son los me gusta? Son los fans. Por eso es una fanpage. ¿Ok? Todas las personas que hacen me gusta, que aprietan el botón de me gusta en la página, pasan a ser fans de la página. Y en teoría, y lo digo entre comillas, por más que no me estés mirando, estoy haciendo el simbolito de las comillas, es como si fueran amigos de la página, ¿ok? Y tendrían que supuestamente recibir las actualizaciones de la página al mismo nivel que un amigo recibe las actualizaciones de otro amigo. O sea, vos tenés un amigo en Facebook, estás conectado con alguien y en tu muro aparecen los posts, las notificaciones, las publicaciones de la otra persona. Las publicaciones que haga en su muro las vas a recibir vos en el tuyo. A no ser que, bueno, Facebook ya tiene herramientas para filtrar y para crear un feed acorde a lo que nosotros querramos leer y quizás hay personas que no queremos que eliminar de nuestra lista de amigos, pero sin embargo no queremos ver todo el tiempo los que publican, todo el tiempo. Entonces podemos ocultar las publicaciones, podemos dejar de seguirla, ¿ok? Que en Facebook significa dejar de ver lo que va publicando, pero sin dejar de ser amigo, ¿ok? Y todo esto se traslada a la página. En teoría, cuando uno hace clic en me gusta para determinada página, pasa a ser parte de su comunidad de fans. Y en teoría, lo que está haciendo es diciendo, sí, quiero recibir las publicaciones que haga esta página en mi muro, en mi feed, de la misma manera que recibo las de mis amigos. Eso es, básicamente. Pero Facebook parece que no lo entiende de la misma manera. Y bueno, ellos son los dueños de casa, ellos son los dueños de la pelota, así que vamos a tener que darles bolilla y prestarles atención y jugar con sus reglas, ¿ok? ¿Por qué Facebook no lo entiende así? De un tiempo a esta parte, Facebook argumentando que las personas no quieren recibir en sus feed tanta publicidad, tanta noticia de marca, tanta publicación de página, y sí quieren recibir más publicaciones de perfiles, o sea, quieren recibir más publicaciones de sus amigos y no tanto de las páginas a las que les hicieron like, Facebook ha recortado el alcance de las publicaciones de las páginas. O sea, cualquier cosa que no sea un perfil no va a tener el mismo alcance que una publicación normal, que una publicación de un perfil. ¿Okay? Esto significa que si vos tenés un amigo, vos publicás una foto tuya en la playa, le sacás una foto a los pies cuando le viene la ola. Perfecto, la publicás. Le va a llegar a todo el mundo. ¿Okay? Sí va a haber una especie de algoritmo que va a estar trabajando ahí y le va a mostrar tu actualización a la gente que más afinidad tenga con vos. Y lo mismo va a hacer con vos. En tu feed te va a mostrar las publicaciones de la gente con la que vos más hayas interactuado y demás. Bueno, esto mismo es lo que hace con las páginas. Facebook, de alguna manera, intenta mostrarte a vos y a cualquier persona que tenga un perfil las noticias de las páginas con las que más haya interactuado, con las que más afinidad tenga, según Facebook. ¿Okay? Esto significa que no alcanza solamente con que le hayas puesto me gusta. Además, para que se te muestren noticias de determinada página, o tenés que decírselo adrede, o tenés que ir a Facebook y decirle, bueno, quiero que me muestres las noticias de esta página primero, porque si no, no te las muestra. Si no vas y le decís, quiero que me muestres algo de esta página, no te lo muestra. O tenés que estar, no sé, interactuando y haciéndole me gusta a sus publicaciones, a las publicaciones de la página, 10, 15 días, como para que Facebook se avive de que a vos te interesa esa página y te empiece a mostrar las noticias de esa página. Si no, no te muestra nada. Y no es, un 100%, o sea, no es que no te muestra nada de nada de nada. Quizás algo te muestra, o quizás a vos no, y quizás a otro porcentaje de fans le llegue a mostrar algo. Pero en teoría, hoy por hoy, debe ser mucho menor, ¿sí? La cantidad el porcentaje de fans al que se le muestran las publicaciones de las páginas. Pero la última noticia que tuve, porque sabes que se sabe poco y nada de cómo funciona el algoritmo de Facebook y demás. Quizás no es tan de dominio público cómo funciona el algoritmo de Facebook o el algoritmo de las redes sociales. No se conoce tanto su funcionamiento como sí se conoce el funcionamiento de repente del algoritmo de Google, ¿sí? Que es mucho más complejo igualmente y tampoco se conoce demasiado, pero los que trabajan en SEO intentan de alguna manera trabajar inteligentemente formateando los sitios web para que sean amigables al buscador. Okay. Acá hay que trabajar haciendo que las publicaciones sean amigables a Facebook, okay, para que Facebook se las muestre a los fans. Vuelvo al principio, no es que uno autoriza ya con el like a que se le muestren publicaciones de esa página. Sí, así tendría que ser. O sea, uno cuando hace me gusta en una página ya dice, sí, quiero recibir las actualizaciones de esta página. Pero no. Facebook no te las muestra igualmente. Como te digo, Facebook lo que hace es mostrar las publicaciones de la página, de una página X, a un pequeño porcentaje de sus fans. ¿Okay? Si la página tiene 1000 fans, quizás le muestre las actualizaciones a 100, a 50. Se entiende que lo que hace Facebook es intentar mostrarle las actualizaciones a las personas a las que más les interesan esas actualizaciones. ¿Y cómo mide esto? A raíz de la interacción, a raíz de las veces que le has puesto me gusta a las publicaciones de la página, que has comentado y demás. Pero ¿cómo podés llegar a comentar algo si es que Facebook no te lo mostró nunca? O sea, ¿cómo podés llegar a comentar las publicaciones, a compartirlas, a darles like a las publicaciones de determinada página si Facebook no te las mostró nunca? O sea, vamos a ponernos en el lado nuestro, ¿no? Nosotros como community, si tenemos que publicar para una página, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo podemos pretender que las personas nos pongan me gusta, compartan el contenido, comenten y demás, si Facebook no les muestra nuestras publicaciones? No se las muestra. Como te digo, la excusa es que las personas no quieren ver tanta publicidad. Entonces, solamente van a ver las publicaciones de las páginas con las que hayan interactuado, las que más les interesen. Pero en realidad, Facebook persigue otro tipo de objetivo con esto, ¿ok? Facebook lo que quiere es venderle publicidad a las páginas. Es que Facebook lo que quiere es que las páginas no lleguen orgánicamente a sus fans, que las publicaciones no lleguen de manera orgánica, que no las pueda leer todo el mundo. ¿Para qué? Para que las páginas paguen publicidad. La única manera de que las publicaciones lleguen a todos los fans o a más gente es pagando publicidad, es promocionando esas publicaciones. Entonces, de alguna manera, Facebook lo que quiere es eso, que vos promociones, que vos inviertas dinero en publicidad, que quieras promocionar determinada publicación o todas las publicaciones o las publicaciones que quieras que lleguen a más gente. Entonces, ¿cómo hace Facebook esto? ¿Cómo te obliga, entre comillas, a publicitar, a promocionar las publicaciones? Recortando el alcance orgánico. O sea, si Facebook dice, de tus fans solamente le voy a mostrar tus publicaciones al 10%. Y vos decís, ¿y el otro 90%? No, si querés que lo vea el otro 90%, pagá. Bueno, si no te queda otra, tenés que pagar. O sea, no es la idea, ¿sí? Y por eso justamente estamos haciendo este podcast. Es una de las razones por las que hacemos este podcast. Hay todavía muchas maneras de peleársela, entre comillas, otra vez al algoritmo de Facebook, ¿ok? De saltearlo, de llegar orgánicamente a nuestros fans, ¿sí? O de por lo menos subir la cantidad, o de por lo menos intentar que nuestras publicaciones lleguen a más gente, ¿ok? Si tenemos 1000 likes en la página y queremos llegar a 1000 personas, probablemente no lo logremos. Por lo menos no en un futuro inmediato, ¿ok? Pero quizás con trabajo y con persistencia, con perseverancia y con buena voluntad, a veces el alcance de las publicaciones supera el número de likes que nosotros tenemos en la página. ¿Cómo lo supera? Porque los usuarios comparten, porque los usuarios comentan. Entonces, como el usuario comentó o el usuario puso me gusta, esa publicación aparece en el feed de algunos amigos, de las personas que comentaron, de las personas que pusieron me gusta, porque aparece en el feed y alguien, algún stalker, entró al perfil de esa persona a ver su muro, y en el muro apareció nuestra publicación porque esa persona le puso me gusta y entonces esa persona también la vio, y ahí el alcance se amplía. O sea, se suma una persona más a una persona más que vio la publicación. O sea, hay muchas maneras de saltearse, entre comillas, este recorte de Facebook de el alcance que van a tener nuestras publicaciones como página, o por lo menos intentar llegar a más personas, no a 10% o menos de nuestros fans. ¿Ok? Bien que hemos, no sé, transpirado, o bien que hemos trabajado para ganar los fans, ¿ok? Porque eso también lo vamos a ver más adelante. Pero imaginemos que ya tenemos la página armada, imaginemos, no sé, seguramente muchos de ustedes ya estarán, no sé, trabajando como community managers, o ya tendrán su fanpage armada y será la fanpage de su negocio o lo que fuera, ¿sí? Y ya tendrán fans. Y seguramente han trabajado duro para conseguir esos fans, para conseguir que esas personas estén ahí del otro lado, para lograr formar su comunidad en torno a la página de Facebook. Entonces, ¿por qué las cosas que ponemos esos fans no las pueden ver? Al fin y al cabo, entonces, ¿para qué trabajamos tanto? Al fin y al cabo, entonces, después llega un momento que te replanteas y decís, ¿para qué tengo todos estos fans si ninguno puede ver nada? ¿Para qué entonces estoy teniendo una página de Facebook? ¿La página de Facebook es realmente gratuita o gratuita es la publicación de las fotos y de los videos, pero después para que alguien la pueda llegar a ver tengo que terminar pagando? Al fin y al cabo termina siendo como AdWords de alguna manera, ¿sí? Y sin menospreciar a AdWords, o sea, de alguna manera vos, si querés visibilidad en Google, tenés que pagar Sí, podés tener visibilidad orgánica, pero tenés que trabajar un montón. Tenés que posicionar, tenés que trabajar el SEO. Bueno, esto sería algo así. Vos tenés la posibilidad de tener una página gratuita en Facebook, gratuita entre comillas, porque el objetivo de la página de Facebook, el objetivo de la comunidad de fans, es que vean tus publicaciones. Entonces, sí, te están dejando publicar la página de manera gratuita, pero no te están dejando que tus fans vean las publicaciones. Entonces, te dicen, bueno, si vos querés que los fans vean las publicaciones, paga. Entonces, ¿cuánto de gratuita tiene la página? Y al fin y al cabo, el motivo principal, la razón principal por la que yo voy a armar una página en Facebook es que mis fans puedan ver lo que yo publico. Si me cortás esa posibilidad, ya la página deja de ser gratuita, porque la única razón, o por lo menos la razón más importante, ya no es gratis. La razón más importante de tener una página en Facebook ya no es gratis. Entonces, ya la página deja de ser gratuita. Aunque la publicación, aunque subir fotitos y videos sea gratis, en realidad el sentido de la página, lo importante de la página para nosotros como negocio, como marca, como empresa, no es gratuito. El alcance, la visibilidad, el contacto, la interacción con nuestros fans, ya no es gratuita. Entonces la página deja de ser gratuita, ¿se entiende? Facebook es un negocio y está bien que sea así, porque es su página, es su trabajo de juntar a millones y millones y millones de usuarios y después intentar vendernos el alcance a esos usuarios a nosotros. Entonces, bueno, si vos querés buscar clientes acá, que yo los tengo a todos concentrados, amontonados acá adentro, si vos querés dirigirte a ellos y querés venderles algo, perfecto, pagame a mí. Primero pagame y después yo te dejo usarlos, ¿ok? No crean que las páginas de Facebook son gratis realmente, no. No, al fin y al cabo, no son gratuitas en su totalidad, o por lo menos indirectamente no son gratuitas, ¿ok? Facebook te termina cobrando indirectamente. Está bien, sí, si vos querés la podés tener gratuita. Podés subir fotos, videos, le pasás tu página a cada uno de tus clientes y tus clientes pueden ver tus cosas ahí para las personas que usan la fanpage como sitio web, que sabes que yo no lo recomiendo porque no están hechas para eso, o por lo menos no es el uso óptimo que se le puede dar a una fanpage. Pero bueno, hay gente que la utiliza así y entonces cada cliente que tiene le pasa directamente la dirección y la persona va sin necesidad de poner me gusta, ni de hacerse fan, ni de nada, va directamente y puede ver la página porque la página está ahí y es gratis. Sí, esa persona no paga absolutamente nada por tener sus fotos, sus videos y sus publicaciones ahí. Pasa que tiene que dirigir a la gente, a cada uno, a propósito, ¿ok? No es que le pida que, pone me gusta y ya sos un fan más, entonces después cada cosa que yo pongo la vas a ver. No la va a ver. Quizás si la ves de casualidad, algunas personas la van a ver, ¿ok? Y muchas veces ocurre que ni aunque interactúes con la página te empieza a mostrar las cosas. O sea, por mucho que vos interactúes con la página y que pongas me gusta y que compartas, qué sé yo, a veces ni así te muestras las actualizaciones. Entonces, obviamente termina siendo una mentira esto de querer limpiar el feed de los usuarios y de que de alguna manera los usuarios se conecten más con las personas que quieren y no, perdón, con sus amigos, con sus familiares y demás, y no tanto con las marcas. Es mentira, porque por más que vos quieras conectarte con la marca y pongas me gusta, no te lo muestra. Y si vos decís, bueno, pero no, a mí realmente me interesa la marca y yo voy a poner me gusta en las publicaciones y voy a compartir y voy a comentar para que Facebook se dé cuenta que me gusta y me lo muestre. No, tampoco te lo va a mostrar. Porque Facebook lo que quiere es que esa página pague por publicidad para que llegue a tu muro, ¿ok? A vos, para que ver las cosas de determinada página, vos como usuario, tenés que ir a decirle a Facebook, sí, mostrame las cosas de esta página primero. Tenés que obligar a Facebook de alguna manera que te muestre las cosas de esa página. Es por eso que, un recurso, se me ocurre, sería horrible y sería muy tedioso, recomendarle a cada uno de nuestros fans que lo que tiene que hacer es ver primero las noticias de esta página en Facebook para recibir nuestras actualizaciones, que no alcanza con poner like, sino que además tiene que ir a determinado menú, apretar determinado botón, seleccionar determinada opción. Es horrible. Imagínate vos como community tener que ir a decirle a cada uno de tus fans que haga eso para poder recibir las actualizaciones de tu marca, de tu página, todas las publicaciones que vos hagas. La mitad no lo va a hacer, la mitad no te va a prestar atención, la mitad no va a saber cómo hacerlo. Y es un lío bárbaro, ¿eh? Como cuando los podcasters piden reseñas en iTunes y como en un momento era tan difícil, hasta hacían videos y hacían guías de cómo dejar reseñas en iTunes. O sea, sí, quizás sirve para alguno, pero bueno, no es la idea, ¿ok? Se entiende, como digo, que las personas ya te están autorizando, cuando ponen me gusta, ya te están autorizando a vos a mostrarles las publicaciones que haces. O sea, ya con eso ya te están diciendo que les interesa lo que vos ponés. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa hace falta? No, ya está, con eso tendría que bastar. Sin embargo, tenemos que pagar por publicidad, porque por más likes que tengamos, no vamos a llegar a todos, ni mucho menos, ¿ok? Es necesario trabajar en esa especie de deseo para las publicaciones, ¿ok? Es necesario trabajar intentar saltearnos las restricciones de Facebook y llegar a cada vez más personas, ¿ok? Sí, se puede, todavía se puede esquivarlo y todavía se puede tener un alcance orgánico con las publicaciones. No es fácil, ¿sí? Pero tampoco es imposible. Esa es la buena noticia. Mientras tanto, intenta ir de a poco subiendo la interacción, ir de a poco generando conversación, ir de a poco haciendo que tus fans se interesen por lo que vos pones. ¿Sí? El interés que tengan por lo que vos ponés va a ser lo primero, porque quizás en algunos casos se cumpla eso que Facebook intenta limpiar el feed de cada una de las personas y mostrarles cada vez menos propaganda de marcas o de cosas que ellos piensan que realmente a las personas no les interesa. Porque quizás, sí, quizás es gente que en un momento hizo like por una determinada razón. Y en realidad no le interesa nada de esa página. Entonces está perfecto que no vea nada. En esos casos, solamente en esos casos, le doy la derecha a Facebook y digo, bueno, no le muestres a esas personas las publicaciones de mi página porque realmente no le interesan. Pero bueno, son un pequeño porcentaje de personas, ¿ok? Son esas personas que quizás en su momento te pusieron me gusta y después se olvidaron y que lo más lógico es que te sacaran el me gusta porque no les interesa nada de lo que vos pones. O les interesó en su momento y ya no les interesa, ¿ok? Pero, bueno, hay que trabajar y hay que saber y tener en cuenta que las páginas en Facebook no son gratuitas. O sea, si vos querés formar una comunidad en torno a una página de Facebook, ten en cuenta que vas a tener que trabajar muchísimo para ganar likes, ¿ok? Y después trabajar muchísimo para lograr que las publicaciones que vos hagas, porque para algo, bueno, primero tenés que plantearte para qué querés esos likes, ¿no? Y bueno, eso ya lo vamos a hablar más adelante en otros episodios, pero bueno, después vas a tener que plantearte todo el trabajo que vas a tener que hacer para que cada una de las publicaciones que vos hagas, con lo que vos quieras llegar a esos fans, les lleguen realmente y no se pierdan por este recorte que hace Facebook de las publicaciones de las páginas. O también tendrías que plantearte el hecho de que cada una de las publicaciones que vos hagas no le va a llegar a nadie o la va a leer un pequeño porcentaje de los fans que vos tengas. Entonces, plantéate la opción, o por lo menos tené en la cabeza que quizás vaya a ser necesario que pagues. Vas a ser necesario que inviertas en anuncios, en promocionar cada una de las publicaciones, ¿ok? Esto genera otros debates, sí, no me quiero ir mucho de tiempo porque ya me fui igualmente, pero esto genera otros debates que son, bueno, ¿sirve tener una página de Facebook al fin y al cabo o no? Porque, al fin y al cabo, sí, perfecto, te interesa la base de datos de Facebook, ¿ok? Te querés publicitar en Facebook, pero no hace falta que tengas una página. Sí, para crear un anuncio te va a pedir una página, pero digo, la página como recurso, como canal de marketing, como parte de la estrategia de marketing, ¿te sirve o la vas a tener solamente porque te la pide Facebook para anunciar? Porque si el hecho de trabajar para tener likes y trabajar para poner publicaciones, para formar una comunidad, es en vano, porque tarde o temprano vas a tener que pagar para llegar con tus publicaciones a la gente, directamente pagás, creás una página solamente para que te deje anunciar y redirigís desde los anuncios de Facebook todo a tu sitio web. Y en tu sitio web pones un blog, pones, no sé, un foro, pones cualquier cosa para poder interactuar con la gente. O, de alguna manera, redirigís visitas y no utilizás el canal social como canal de marketing, ¿ok? Como la mejor opción, o sea, como lo que es, como lo que tendría que ser, ¿entendés? No usás Facebook como lo que tendría que ser, como la opción mejor, ¿ok? No me sale la palabra, como la opción más óptima, ¿ok? No utilizás Facebook de la mejor manera, ahí está. O utilizás solamente para redirigir visitas al sitio web. O por otro lado decís, bueno, sí, perfecto, ¿para qué quiero likes, no? De última también. Porque si no, simplemente, si tenés, como te digo, muchas personas usan la página como un sitio web. Perfecto, usas la página como un sitio web. Entonces quizás no les interese tener me gusta, tener likes. Simplemente a cada persona le pasan la dirección de la página y cada persona entra cuando lo necesita, ve lo que necesita y listo, se va. No es necesario tener una comunidad para determinadas profesiones. No sé, te pongo el caso de un fotógrafo otra vez. El fotógrafo quizás tenga que hacer un determinado trabajo, entonces perfecto, mira mi página de Facebook que están todos mis trabajos, perfecto. El cliente entra en tu página de Facebook, mira tus trabajos, perfecto, le interesó, le gustó, listo, te contrató. Una vez que te contrató, terminaste tu trabajo, listo, chau, nos vemos, no me acuerdo. O sea, ¿para qué quiere quedarse como fan de la página y seguir leyendo los otros lugares a donde vos vas a sacar fotos? No, no le importa. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta también el tema de que por más fans que tengas después, lo que vos publiques, los fans no lo van a ver, se abre también el otro debate. Digo, ¿para qué queremos los likes? O sea, ¿es necesario tener likes? ¿Es necesario tener me gusta? ¿Sirve una comunidad en una página de Facebook al no ser gratuita, ¿no? Hay otras maneras, si querés, de pagar, de publicitar. ¿Para qué vas a pagar por una página? Pagá por el anuncio y llevarlo al sitio web. Pagá por el anuncio y no, para que lo vean, nada más sin poner me gusta. O sea, muchas cosas, ¿ok? Muchas cosas, pero quizás dan para otro episodio, porque ahora, como te digo, ya me fui de tema, me fui de tiempo, siempre ocurre lo mismo. Así que, bueno, por ahora va a quedar acá el tema. Quizás para otros episodios da, sí, me parece que da, como para seguir hablando de esto, ¿ok? ¿Sirve de alguna manera tener likes en una página de Facebook? ¿Sirve formar comunidad en una página de Facebook? No lo sé. Realmente va a depender de cada uno de los casos y va a haber que analizarlo bien, ¿ok? No porque todos estén en Facebook, no porque todos utilicen Facebook, no porque esté de moda de alguna manera para las empresas tener una fanpage, sirva de alguna manera como canal digital o como canal de marketing, como para poder incrementar tus ventas o conseguir más clientes, ¿ok? Dicho esto, me despido por hoy, ¿ok? Mañana vamos a estar hablando otra vez de los fundamentos básicos de las páginas de Facebook, ¿ok? Todo esto que venimos hablando recién, el tema de la audiencia, el tema de para qué querés los likes, el tema de las personas que estén del otro lado siguiendo lo que vos hacés, lo que vos no hacés, si lo ven, si no lo ven, bueno, todo eso que quedó pendiente de la semana pasada, la segunda parte, cuando empecé a explicar cómo habían nacido las páginas de Facebook y para qué sirven de última, bueno, eso lo vamos a terminar de ver mañana, ¿ok? Mañana, miércoles, vamos a estar hablando de la segunda parte de los fundamentos básicos de las páginas de Facebook. ¿Dónde? Acá en el podcast del Community Manager, ¿ok? Orwa, arrivederci, gracias por escuchar y que tengas un hermoso día, hermoso. Thank you for listening to the Community Managers podcast. For more content, visit quarrypalacios.com.